Ya. Ah. Dijo A. Suave. Hola, Pipo, querido. Hola, amigo. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo te extrañamos, Chanchi? Te esperábamos, ¿eh? Placer enorme estar con ustedes. ¿Cómo le vamos, maestro? ¿Cómo ando? A toda la producción, gracias. A toda la hinchada acá. Tenemos toda la barra brava. ¿Arrancamos con música? Sí. Destapa el champán. Oh. Apaga las luces. Dejemos las velas encendidas. Y afuera las heridas. Un, dos, tres, va. Sin tu amor.